Dicen que Dios escucha, pero hay noches donde solo el diablo responde. Debí orar frente a la madrugada, con el alma rota y la fe cansada. Tus manos temblaban sobre el dolor, como rezando sin encontrar calor. La luna cayó sobre tu voz, tu sombra buscaba algo de Dios. Pero cuando el cielo no habló, el diablo llegó. El diablo te escucha. Estaba sola, solo que Dios no habló.